En esta tarde quiero hablar acerca de esposos que destruyen matrimonios. El sermón dura como 10 minutos. Y bueno, quiero entrar en materia de una sola vez. Dije que estos son algunos consejos de un libro que se llama Matrimonio en las Rocas, o El Matrimonio sobre la Roca, lo pueden encontrar también, de Jimmy Evans. Y la semana pasada hablamos de las esposas que destruyen matrimonios. Y dijimos, bueno, usamos la mitad de la mañana, la mitad de la tarde, ¿verdad? Lo mismo haremos en este día. Vamos a hablar la mitad en este mediodía y la otra mitad la hablamos por la tarde. La primera esposa que destruye matrimonios es la esposa dominante. Dijimos que a ningún hombre le gusta tener a una mujer controladora. Eso es desesperante. Hablamos de la mujer permisiva. Esa mujer que le permite al hombre todas las cosas, aún golpearla. Hablamos de la esposa extremadamente emotiva. Aquella mujer que vive por emociones más que por la realidad. Hablamos de la esposa descuidada, aquella que descuida todo, descuida su casa, descuida sus hijos, descuida su marido. Y hablamos también de la mujer distraída, aquella que se ocupa en muchas otras cosas y se le olvida que el matrimonio es un jardín al que hay que regarlo todos los días. Y yo sé que algunas la riegan, pero de otra manera. Desahógese, me dijo ayer el hermano Chacón en el estudio de los hombres de valor. Le dije, si supiera que lo estoy haciendo por ustedes y no por mí, no tengo ningún problema de desahogarme en la casa, en absoluto. Mi amada esposa siempre escucha, no más que le hablo desde el otro cuarto para que no se vaya a molestar. Proverbios capítulo 11 versículo 29 en nuestras Biblias. El deseo de todo esto es ayudar a la pareja, ayudar al matrimonio, al fin y al cabo. Toda relación se debe hacer hasta el último esfuerzo por mantenerse unido, hasta el último. El enunciado matrimonial dice que hasta que la muerte nos separe. A Jesús le preguntaron y le dijeron los escribas y fariseos, ¿y entonces por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús contestó, por la dureza de vuestro corazón. Cuando ponemos nuestros caprichos y nuestro orgullo por encima de la relación, sin lugar a dudas que ese matrimonio no va a llegar muy lejos. Cuando cada quien busca sus propios derechos, cuando cada quien busca lo suyo, su propia voluntad. Todos entramos al matrimonio con la expectativa de que la mujer o el hombre nos haga feliz. La experiencia nos enseña que al revés son las cosas. Que debemos entrar a la vida matrimonial tratando de hacer feliz a nuestro cónyuge. Y el otro cónyuge debe de entender que tiene que regresar con la misma moneda. La Biblia dice que el hombre debe de amar a su esposa y la mujer debe someterse a su marido. A cualquier mujer le gustaría someterse a un hombre que la ama, un hombre que la respeta, un hombre que la quiere, que le dice expresiones de cariño, que comparte su dinero. By the way, le preguntaron a un hombre, ¿qué preferís? Le dijo, ¿la mujer o el ladrón? Y dijo, prefiero al ladrón. Dice, porque por lo menos el ladrón te da a escoger el dinero o la vida. La mujer te quita las dos. Ese era un paréntesis nada más, porque es que se me sale, ¿me entiendes? No, más que quiera. Hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. Sin duda viene del Señor todo esto. Da gusto que una mujer se someta a un hombre que la trate como una reina. Hace unos días, estaba viendo una pareja acá, donde el hombre se dio la vuelta y abrió la puerta del carro para que entrara la esposa. Eso no se ve hoy en día. o te apuras o te dejo. Allá para el bus, mira. Ahí nos vemos allá. Eso es lo que nosotros vemos. Y luego queremos exigir que la mujer se someta al marido. Y de igual manera, usted quiere que su esposa se someta a usted, trátela como una reina. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Eso es así. Amén, con miedo como que le van a pegar en el camino, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el que turba su casa heredará viento. En pocas palabras, lo que el versículo está diciendo, personas que siembran vientos, ¿qué son los que van a cosechar? Tempestades. Siembra viento y cosecharás tempestades. Pidamos a Dios que nos bendiga. Señor, que el mensaje de tu palabra bendiga nuestras almas, nuestros corazones. Y Señor, que nos ayude a entender que tú demandas obediencia de tus hijos bajo cualquier circunstancia. Bendice los matrimonios representados en esta tarde en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primer tipo de esposo que destruye matrimonio, igual que la mujer, el esposo dominante. La porción de la escritura que estamos leyendo dice que el que turba su casa heredará viento. Los latinoamericanos tenemos un problema serio y es el machismo que nos sale hasta por los poros. Queremos demostrar la autoridad de nuestro hogar y queremos exponerla a través de los gritos, a través de la humillación de nuestras casas. Pensar que todo lo que está en casa es mío porque yo lo he comprado, incluyendo a la mujer. Las palabras que describen al esposo dominante son arrogancia, abuso, agresividad, terquedad, obstinación, y algunos diccionarios le dicen mula. Pero está muy feo eso. Iracundos, ofensivos, egoístas. Usualmente son personas inseguras. Un esposo dominante puede echar a perder su matrimonio, y de hecho hay matrimonios que se han echado a perder precisamente por eso. Son personas que tienen un temperamento como tal, temperamento fuerte, y de eso hemos hablado. Y hemos dicho, una de las mayores bendiciones que nos causa el Evangelio es el aprender a conocernos a nosotros mismos. Saber qué tipo de temperamento tenemos y reconocer algo maravilloso. Cuando una persona le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu produce un fruto, uno, y ese fruto posee 9 elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y el último es templanza, que significa dominio propio. Es inconcebible que una persona diga, es que yo así soy, ¿y qué? De acuerdo a este libro sagrado, las cosas no son así. El decir de un cristiano debe ser, esto es lo que yo era, pero Cristo me ha cambiado. Ahora he aprendido a callar, ahora he aprendido a honrar a mi esposa, ahora he aprendido a que mis hijos caminen de la mano del Señor. Antes mis hijos conocieron lo que yo era antes de conocer a Cristo, mis hijos saben el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Esas son las palabras de un hombre. Ese hombre dominante, me acuerdo de algo que me contaba una familia, de un hombre que allá en su país le echaba llave a la puerta porque no quería que su esposa y sus hijas salieran de la casa. Él sí se iba tranquilamente con sus amigos, él iba a hacer y a deshacer y llegaba borracho a la casa, y a su mujer y a sus hijas las tenía bajo llave. De tanto ir el cántaro al agua que se quiebra, dicen por ahí. La persona es que, como seres emocionales que somos, nos cansamos por más, y escúcheme, y este es el problema serio en la vida matrimonial. It takes two. Se requiere que las dos personas pongan de su parte, no solamente una. Cuando es una sola persona la que pone de su parte, la que siempre está perdonando, la que siempre está ayudando, la que siempre está reconociendo los errores, la que siempre está diciendo tener razón, hermano, se cansa. Eso te quita toda la energía. Te llena de estrés, de enfermedades psicosomáticas, te quita la paz del corazón, te cansas. ¿Quién quiere vivir con un ogro? Porque eso es así como yo lo defino, pero quiero ser más tranquilo, ¿verdad? El esposo dominante. ¿Quién quiere vivir con un ogro? Nadie quiere vivir con un ogro. Especialmente un ogro que exige que se le ame, un ogro que exige que se le tenga la ropa lista, un ogro que exige que todo debe estar en su casa como debe estar. Una hermana me contaba un día que cuando el marido llegaba, antes de decir buenas tardes del trabajo, antes de decir buenas tardes, antes de decir cualquier cosa, dice que pasaba el dedo sobre los muebles, pasaba el dedo sobre el espejo y decía, ¿qué es lo que has estado haciendo? Esto está sucio. Y él decía, pero es que mira, que preparé la comida. Todas las mujeres preparan comida, pero estaba cuidando a los niños. Todas las mujeres cuidan a los niños y todas las mujeres limpian la casa. ¿Qué estuviste haciendo todo el día? ¿Quién quiere vivir con un ogro de esa naturaleza? Dígame usted. Y en nuestros países, por el machismo tonto en el que nosotros vivimos, donde los hombres le decimos a la mujer es para quedarse en la casa, la mujer es para cocinar, la mujer es para preparar las cosas. Usted no tiene, y una mujercita que surge diciendo, yo quiero ir a la universidad, usted no puede ir a ningún lado. Usted se queda en la casa. Yo la voy a mantener. De esclava, pues. ¿Y qué pasa? Hace lo que quiere con la mujer, vive como quiere, la mantiene como quiere, porque él es el que suple y utiliza el dinero como un arma en sus manos. Tú no tienes nada aquí, quien paga soy yo. Entonces la mujer nunca puede hacer absolutamente nada. Y el día que la abandona o el día que se termina, pobre mujercita, sale a buscar trabajo un día y le pregunta, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Dice, pues la verdad que nada, me he dedicado toda la vida a cuidar a los niños, me he dedicado toda la vida a cuidar a mi marido, me he dedicado toda la vida a cuidar la casa. La gente se cansa, se cansa del maltrato, se cansa de humillaciones delante de los hijos. Y algunas veces de golpes. Ese es el esposo dominante. Son maridos que destruyen matrimonios. Ahora, algunos de los que están acá quizá puedan decir, bueno, pastor, así es como me fue a mí con mi matrimonio anterior. Ahora conozco a Cristo, ahora las cosas son diferentes. O hay ciertos matrimonios que yo he escuchado testimonios de parte de la mujer, que la mujer dice, mi marido no es ni la sombra de lo que era antes. Antes una hermana contó un día que el marido le sacó una pistola y le dejó ir un balazo por aquí por el oído. Dice que quedó sorda por varias semanas. Estaba borracho el hombre. Él no quería eso, él quería darle tres cejas y cejas, pero le falló la puntería. Ahora el hombre, completamente distinto, completamente diferente. Ese es el poder del Espíritu de Dios. No me venga a decir que no se puede. Yo le decía a los hombres de valor ayer, una de las grandes ironías de nosotros los evangélicos es que creemos que Dios es capaz de curar un cáncer y no creemos que Dios puede restaurar un matrimonio. Claro, lo que pasa es que en el cáncer, ahí solamente Dios es el que tiene que actuar. En un matrimonio nos toca a nosotros de poner nuestro orgullo. Nos toca a nosotros decir tener razón. Son las palabras más difíciles en un matrimonio. Tener razón, hija. Tener razón. Ese es el esposo dominante. Personas inseguras. Ahora, hay un esposo también que prácticamente es lo contrario del que estoy hablando. Y en la Biblia se nos presenta la historia de un rey. El rey Acab. Me gustaría que le echemos un vistazo al primer libro de Reyes, capítulo 21, por favor, ahí en sus Biblias. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Este es el esposo pasivo. Acuérdate que tenés que ir a hacer tal cosa mañana. Ah. Y llega la mujer en la noche y dice, ¿fuiste? No, es que lo que pasa es que no me quedó tiempo. ¿Y qué hiciste todo el día? No, pues ahí, pues usted sabe que, ¿verdad? Uno se ocupa de un montón de cosas. ¿Pero y qué fue lo que hiciste? Y no le estoy diciendo, pues. Capítulo 21, versículo 1, esta porción de la Escritura. Mira lo que pasó con este interesante rey. Se cree que uno de los peores reyes en la historia de Israel, aunque se le conoce más por una esposa malvada que tenía, que se llama Jezabel, pero no vamos a hablar nada de las esposas en esta tarde, porque hoy estamos hablando de los maridos que destruyen matrimonios, así es que ni me cambien el tema, por favor, ustedes. Dice la palabra en el capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te voy a dar por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te voy a pagar por la niña, te voy a pagar su valor. Nabor respondió a Acab y le dijo: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces, usted ya se dio cuenta, ¿verdad? El hombre quería comprar la viña. Dame la viña, te voy a dar una mejor que esta o te la pago. Pero el hombre le dijo: no, no está a la venta. Es la heredad de mis padres, no te la puedo dar. Versículo 4. Entonces Acab se fue a su casa, triste. Se fue enojado por la palabra que Nabor le había dicho, diciendo que no le iba a dar ni le iba a vender su viña. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió el pobrecito. Ah. Este es el esposo pasivo. La esposa tomó acción. En el versículo 5 vino su mujer y le dijo: ¿por qué te ha decaído tu espíritu y no comes? Me imagino cómo le hubiera preguntado. Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel. Le dije que me diera su viña por dinero. Porque si más quería, le daba otra viña por ella. Y me dijo: no, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿sos tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, y yo te voy a dar la viña de Nabot. Era mala la vieja esta. No, pero no voy a hablar de las mujeres ahora. La señora esta era mala. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? La mujer toma acción. Este es el hombre pasivo. Este es el hombre que no hace nada en la casa si la mujer no toma acción. A este hombre se le van a acumular los biles encima de la mesa. Y si no es la mujer la que le está diciendo: hijo, hay que pagar eso. Porque como él maneja la finanza, ¿verdad? Porque él es el hombre de la casa. Y se acumulan los biles, se acumulan las cosas, él no hace nada. Es más, él pierde el trabajo. Y quien tiene que ir a buscarle trabajo a don señor es la mujer. Porque él no encuentra. Y la mujer le pregunta y dice: ¿pero buscaste? Y le digo: sí, yo busqué en el periódico que está en la mesa. Ese periódico es del año pasado. No importa, pero yo busqué. Ahora fíjate, no quiero que me malentienda, por favor. Es muy probable que nuestro temperamento sea pasivo, ¿verdad? Pero hay cosas en la vida que tienen que ir en contra de nuestro temperamento, porque por eso aprendemos en la vida a vivir. Por eso aprendemos. Una persona pasiva, no me diga que porque es pasiva, si se queda en la calle, no va a buscar un lugar donde ir a refugiarse. Es decir, hay ciertas cosas que tenemos que tomar acción para que la situación camine. Y hay esposas que tienen, por eso es que hay algunas mujeres que cuando hablan de sus hijos, incluyen al marido. ¿Y usted cuántos hijos tiene? 3, 4, la verdad. ¿Y eso por qué? Sí, porque mi marido también, él hay que andarlo por todas, porque no sabe nada, no sabe hacer nada. Yo tengo que andar haciendo todas las cosas. ¿Qué pasa con esto? Con el correr del tiempo, una esposa puede perder el respeto por ese marido y va a pasar algo que es muy común. La mujer comienza a comparar. Aunque no dice nada, tal vez por respeto al esposo, ¿verdad? Pero ella comienza a comparar con otros hombres. Que aquel fulano, cómo se mueve, que esto, que lo otro, se reúnen con otra familia y el otro marido le cuenta: fíjate que apareció una oportunidad y conseguí este trabajo y conseguí esto, conseguí aquí, conseguí allá. Y con solamente la mirada que le hace mujer a su esposo, uno se da cuenta que le quiere dar un sermón. Como diciéndole: ya viste, y mira vos, ve. Es el esposo pasivo. Son personas tímidas, son débiles. Ahora, insisto en esto. No estoy criticando que sea ese su temperamento, porque todos somos distintos. Pero insisto, hay ciertas cosas donde hay que tomar acción. Es por eso que hay algunas casas donde las mujeres hacen todo. Y algunas son casa de herrero y cuchillo de palo. Los hombres no te... Y mira, y cometemos uno de los errores terribles los maridos. Es que preferimos ir a arreglarle la gaveta a la casa a otra señora que hacerlo en nuestra propia casa. Ninguna mujer dice amén, porque eso quiere decir que aquí están los maridos perfectos sin vergüenza. Es el esposo pasivo, y eso requiere. Y mira, hermanos, vivimos en un mundo de oportunidades. en un mundo de oportunidades. Usted le dio en más de alguna oportunidad, le he dicho a una persona, mire, aquí está este número, háblele por teléfono a este hermano, usted que anda buscando trabajo. Y delante de mí, el hermano le ha dado el número a la esposa. Y le dice, vaya, llame usted. A ver qué le dicen a usted. Y le dice, hijo, pero si el que va a trabajar sos tú. No, pues sí, pero usted llame. Ese es el esposo pasivo. Y hay, yo no conozco a ninguno. Si supiera cómo me inspiro a la hora que estoy escribiendo estas cosas, digo, este por el Señor. Y mira, en pocas palabras, hay que ponerse las pilas. Vivimos en un mundo extremadamente competitivo. Póngase las pilas. Hay personas que son, yo no sé en español cómo se dice procrastinator, pero son personas que dejan siempre para después las cosas que hay que hacer. ¿Cuánto tiempo tiene usted de querer estudiar y no estudiar, pero ni la Biblia siquiera? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo su mujer lo ha mandado al Bici Haití o lo ha mandado a cualquier otro lado a traer un papel chuco que diga de qué puede estudiar? Y usted está, sí voy a ir. Sí voy a ir. Y ya pasaron 10 años, mano. Hoy se mira en el espejo, se mira la gran barriga, se mira que ya las grandes entradas que parecen salidas. Y dice, ¿y ahora para qué? Y vivimos, mira, hermanos, no tengo que decirle, usted sabe que esta ciudad, yo se los he mencionado antes, salió un artículo por un periódico hace un tiempo que le llamaban a Vancouver The Executive City, donde yo decía, para poder vivir usted en esta ciudad, usted va a tener que ganar el salario de una persona ejecutiva. De lo contrario, no va a poder vivir en esta ciudad. Y ya lo vemos. Ya vemos personas moviéndose para Sur y moviéndose para Cocuyta, moviéndose para un montón de lugares por lo difícil que es pagar acá una renta. Usted tenía pensado comprar en Vancouver. ¿Cuántos años tiene pensándolo? Ahora, dígame usted. Oye, es casi imposible. En Hong Kong se requiere tener el 16 veces el salario del average, ¿verdad? Y aquí en Vancouver, 8 veces el salario de una persona para poder comprar un apartamento. 8 veces para poder hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo viene usted hablando de eso? Y algunas veces es la mujercita la que llama por teléfono, la que busca esto, la que busca lo otro. ¿Hace cuánto tiempo se le arruinó a usted el televisor, el teléfono de su casa? Y usted no es quien toca algo para arreglarlo. ¿Y cuántas veces su mujer se queja de eso? A mí me toca hacer todo. Yo tengo que andar buscando, yo tengo que andar pidiendo. Y usted insiste, pero es que yo trabajo, pero es que... Repito esto, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad como hombre de la casa. Hacer tiempo, porque le digo una cosa, tiempo para otras cosas lo hacemos. Usted se quiere ver un partido de hockey, usted se lo echa. ¿Cuánto tiempo dura un partido de hockey? Dígame usted. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Usted mira un partido de fútbol, ya son 2 horas. Tengo ratos que no me echo un partido completo. Yo lo dejo grabando y lo veo con mi hijo a la par. Y lo digo, lo adelantamos, hijo, porque estoy pensando en 4 o 5 cosas más que hay que hacer. Lo adelantamos, veamos los goles nada más, a ver cómo está la cosa. Híjole, hermano. El esposo pasivo. Entonces tenemos primeramente matrimonios que, hombres que destruyen matrimonios, el marido dominante, tenemos el esposo pasivo. Luego también tenemos el número 3, es el esposo inmoral. Proverbios capítulo 9, versículo 13. Proverbios 9, 13. Dice la palabra del Señor. La mujer es, estamos hablando del marido, pero... Dice que la mujer insensata es ¿qué? Alborotadora. Es simple y también es ¿qué más? No más que el Espíritu Dios escribió eso, no yo. Versículo que sigue. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos, ¿verdad? Niño, venga chulo, ¿verdad? Venga, véngase con chumami. Le dice a cualquier simple, ven acá, mire pues, a los faltos de cordura, mire lo que le dijo. Faltos de cordura es que le falta 5 para el peso. Le dijo, las aguas que son robadas son dulces. Y el pan que se come en oculto, ay, mira qué sabroso que es. Pero lo que no saben es esto. No saben que allí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo del Seol, dice esta porción. En lo profundo del Seol. Este es el esposo inmoral. Personas lujuriosas, adúlteros, engañadores. Personas que han acostumbrado a tener varias mujeres y que se acuestan con cualquiera y con quien sea. Hay hombres que han terminado en incestos, sin importarle absolutamente nada. Y esto tiene mucho que ver con la mujer permisiva. La mujer que permite. Hay un libro del Dr. James Dobson que siempre hemos recomendado acá, que se llama El amor tiene límites, donde se le aconseja a una mujer, si usted sabe que su marido tiene alguna relación extramarital, usted tiene que conversar con su marido y poner las cosas sobre la mesa. Resuelve el problema. A la vuelta de unos meses, el marido tiene otra vieja, otra señora. Y vuelve otra vez a la misma situación y de tanto armar un escándalo que deja la que tiene el señor. No, y ahora sí, hoy sí vas a ver. Y luego a la vuelta de un tiempo aparece con otra. De todos los tamaños, de toda la figura, de todos los pesos, de todo lo que usted quiera. ¿Verdad? Porque no puede ver una escoba caminando ahí con falda porque el hombre lo están llamando. ¿Ve? Cuidado con eso. Yo conocí a una persona hace muchos años que era tremendo y se convirtió al evangelio y solamente el evangelio pudo hacer la obra en la vida de él. La mujer que vendía las tortillas, uno de los hijos era de él. La mujer de la tienda, uno de los hijos era de él. La mujer que vendía los chicharrones, uno de los hijos era de él. Total, el cuate, si se lanza para alcalde, sus propios hijos lo eligen, le aseguro, y queda. Y es una cosa, claro, cuando él se convirtió en el evangelio y dio testimonio un día, él contó, él fue claro y lo contó todo. Y dijo, pero a mí, Dios me ha cambiado. A mí el Señor me cambió, yo reconozco y digo, él, yo tengo esa debilidad. Y siempre ha sido un problema serio. Y ahora dice, me cuesta, pero trato la manera de respetar a la gente, esto y lo otro. Pero a mí Dios me cambió y ahora ya no más, desde que me convertí. Y otra cosa más, digo, tuve tantas mujeres, he tenido tantos hijos y terminé solo, dijo el hombre. Porque ¿qué mujer quiere estar viviendo con un hombre que es mujeriego? Dígame usted. Terminó solo. Luego se consiguió una hermanita en la iglesia y estaban hablando ya de 11 años de estar juntos y que en esos 11 años el hombre se ha portado bien. Estamos hablando del esposo inmoral. Y le voy a decir algo más. Hermano, existe la tendencia muchas veces. Por eso es que el domingo pasado le decíamos a las mujeres, miren, no hay mujeres feas, hay mujeres mal arregladas, ¿verdad? Hay mujeres que no se peinan, hay mujeres que no se bañan. Yo he conocido personas que piensan que están deprimidas y por eso 8 días sin bañarse. Y no debe ser así. Ahora, escucha una cosa, hombres, usted no puede poner como una excusa ni cómo se ve su esposa, ni cómo huele su esposa, ni cómo se comporta su esposa, como un derecho para ir a hacer cosas que usted no debe de hacer. No debe ser así. Y la vida enseña todas estas lecciones con el correr del tiempo. No se puede, no se debe. No se debe. Y estos son hombres que destruyen matrimonios. Destruyen matrimonios. Personas que... Y déjeme decirle que... Ahora tengo tan... Bueno... En mi propia familia, yo he hecho un vistazo. y que me perdone mi mamá si escucha esto, en realidad, y yo sé que no me va a perdonar, pero yo recuerdo como que fue ayer, en un carro, iba en un carro, mi mamá, en la parte de atrás del carro, mi mamá, mi hermano mayor Freddy y yo, en la parte de atrás del carro, y manejando esta persona que se llamaba, ya murió, René, y a la par de él, su esposa, y nos habían llegado a sacar a pasear a mi mamá con sus hijos y grandes amigos con esta familia. Y yo era un niño, y a la vuelta de un tiempo, cuando mi mamá me dice, me voy, tú te quedas aquí con tu tía, me voy, me llevo a tu hermano mayor. Y yo comencé a preguntar, ¿y por qué? Estoy embarazada. Claro, yo era un chamaquito, no entendía un montón de cosas. Pero a la vuelta de unos días, me doy cuenta que era de ese señor que iba manejando el carro, que llevaba a la par a su esposa. Estoy hablando de maridos que destruyen matrimonios. Ahora, la semana pasada hablamos de mujeres que permiten este tipo de situaciones, pero de hombres también que no respetamos la línea, no respetamos este tipo de situaciones, pensando que las cosas van a caminar bien y que yo voy a salir de esta, conociendo al Señor como nuestro Señor y Salvador. Tener el sumo cuidado de esto, tener el sumo cuidado. Ahora usted podrá decir, mire pastor, lastimosamente yo lamento mucho, cometí un error. Bueno, usted cometió un error, usted enmienda el error. Porque la palabra del Señor dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, este va a alcanzar misericordia, dice la Escritura. Pero estoy hablando de aquellas personas que ya lo hicieron un modus vivendi. Yo tenía un vecino hace muchísimos años, yo recuerdo que a mí me decía, David, vamos a pasear. Y como mi familia nunca le importó dónde andaba, yo era un chamaquito, ¿dónde andaba yo? Y el hombre, ella siempre andaba tomando cervezas, y un hombre muy inteligente en su carro. Y me llevaba un día, yo conocí a su esposa, la conocí muy bien, éramos vecinos. Y me llevaba un día a una colonia a saber dónde, porque no me acuerdo, era un chamaquito. Y ahí yo lo veía amontonándose a otras señoras. Y yo decía, charros, y David, cuidadito, míreme usted, pácate, me decía el hombre. Yo le decía, sí. Y luego a la vuelta de otro día, vamos a otro lado, y la veo con otra señora, bien apretujada. Y decía, híjole, ¿qué? David, mire usted, calladito, acuérdese. Y me daba 5 pesos. Yo no conocía al Señor, yo no conocía de moral, yo no conocía de nada de esas cosas. Lo que sí que le conocí a ese señor un montón de señoras, y vivía con ese montón de gente. Un día la esposa le dijo, voy a ir a visitar, le dijo, a mi hermana a Nueva York, me voy con la niña, solamente son, le dijo, 10 días nada más, porque tengo que regresar a mi trabajo. Como dice la canción, hasta el día de hoy no te he vuelto a ver. Hasta hoy. ¿Y sabe cómo terminó este hombre? Solo. Sigue viviendo en el mismo, murió su mamá. Y le pregunto, hey, ¿qué pasó con la señora? No, dice, se volvió a casar, ya tiene otros hijos y toda la cuestión y esto. Y allá, adultos, pues, ¿verdad? Yo le digo, mire, don fulano, yo me acuerdo de usted, los lugares que usted me llevaba. Y me dijo, no, hombre, si yo también me acuerdo, me dijo. Tremendo. La mujer se le fue, nunca regresó. ¿Quién quiere vivir con un hombre así? ¿Qué mujer quiere vivir con un hombre que no le respeta? Entonces, hemos hablado del esposo dominante, el esposo pasivo, el esposo inmoral. Ahora quiero hablar también de otro hombre, y con esto termino. La mañana, en la tarde tengo otros 144 más. Primera de Timoteo 5:8. Dice la palabra, porque si alguno no provee, quiero hablar acerca del esposo que no provee para su familia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, los de su familia, dice la palabra que este hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Dice la palabra eso o no? Sí, iglesia. Hombres que no proveen son hombres que destruyen familias. Desde Adán, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de trabajar. Y escucha esto, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el negrito del Batey. A mí me llaman el negrito del Batey. Este hombre dice en la canción que el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo es una bendición de Dios. Que usted es un haraganazo de primera, son otros 100 pesos. Pero el trabajo es una bendición. Y digo esto y se lo digo con el respeto y el cariño que usted merece. Pero hay personas que nunca en su vida han trabajado. Yo decía la semana pasada, no hay recompensa más grande que pueda tener un hombre que una mujer trabajadora. Esa es una gran recompensa. Una mujer trabajadora, porque ese hombre es capaz de renunciar a su trabajo. Y yo he conocido, hermano, gente que le han dicho a su mujer, si que yo me quedo cuidando a los niños, mija, usted tiene un buen trabajo. En Argentina un hombre dice que le dijo a su mujer, las cosas están tan mal aquí, le dijo, que el día que mi mujer se vaya con otro, yo me voy con ellos, dijo. La mujer estaba saliendo con un carnicero. Por lo menos hay carne segura. Es responsabilidad del hombre proveer para su familia. En más de una de las razones por las que Dios sabe, yo me he esforzado para estudiar y salir adelante y toda la cuestión ha sido precisamente para eso. Yo sé la situación en la que está mi esposa. Vamos ya casi para 15 años con esa situación. Yo le digo a mi esposa, yo falto el día de mañana, usted no tiene que preocuparse de nada. Es más, usted no tiene ni que estar esperando que sus hijos la mantengan. Ni eso. Tenemos, usted se queda todo arregladito. El seguro de vida es tanto. Usted paga la casa, usted le queda tanto, usted se queda viviendo con tanto dinero cada mes para los próximos 30 años. Sin necesidad que sus hijos le quieran venir a dar 20 pesos el fin de semana. Sin necesidad de eso. Ahora, abra los ojos también. Porque con esa cantidad de dinero, cualquiera aparece por ahí. Independientemente de lo que usted piense o cómo usted conciba las cosas de la vida. Pero yo no me voy a ir de este mundo pensando, hay que ver a mis hijos cómo hacen. No, es mi responsabilidad y no la de ellos. Si ellos quieren hacer alguna cosa extra, que Dios los bendiga. Pero es mi responsabilidad. Si por alguna razón yo tuviera que dejar de trabajar y dejar de hacer lo que hago, yo le garantizo, yo no me quedo en mi casa. Yo busco trabajo. El trabajo dignifica al hombre. Lo dignifica. Y no hay cosa más maravillosa que saber que tenemos la bendición del Dios Todopoderoso de poner el pan en la mesa de nuestros hijos. Y saber que nos ha costado, yo sé, y alabo y bendigo, y Dios es mi testigo. Yo recibo los sobres de diezmos aquí en mi oficina. Y yo oro por esos sobres de diezmos. Y yo le doy gracias a Dios por esos hombres que yo sé que se levantan 4:30, 5 de la mañana. Y yo le digo a Dios, Señor, bendice, este es un esfuerzo. Este diezmo es el esfuerzo de esa mujer que está batallando, que se quedó sin gasolina, pero que te dio su diezmo. Este es el esfuerzo de ese hermanito, Señor, que dejó de pagar un recibo por ser fiel contigo. Prospera esta gente. Reconocer el esfuerzo de las personas, que son las que trabajan. Y el hombre que no provee, dice la palabra del Señor, lo dice la Escritura, ha negado la fe. ¿Y qué significa eso, pastor, en realidad? Bueno, significa, no me venga a decir que no encuentra trabajo. Y escucha esto de una vez por siempre. Si usted va a cambiar de provincia porque hay una mejor oportunidad, porque hay esto, porque hay lo otro, yo lo dejo eso a su discreción. Pero una cosa tengo completamente seguro, el Dios de Vancouver es el mismo Dios de cualquier parte de este mundo. Cuando personas en América Latina dicen, es que pobrecitos, déjeme decirle algo. Yo predico en América Latina también, y hay de todo. Hay gente muy próspera. Hay iglesias donde he predicado por los últimos 25 años. Y cuando yo llegué, era gente sencilla. Pero conocieron a Cristo. Compraron un bus por ahí, con el esfuerzo de la familia. Y que hay, y la gasolina, y que las llantas, y esto, y batallando por aquí, batallando por allá. Han pasado 25 años. ¿Sabe qué son ahora? Empresarios son toda la familia. No me venga a decir, y ese señor ahora tiene una hija en Florida, tiene otra hija en California, tiene otra hija por no sé dónde, y lo sale a visitar. Pero yo los conocí cuando comenzaron. No tienen nada que envidiarle a ninguna familia que vive en el norte de América, que ha venido a buscar el sueño americano que se convirtió en pesadilla. Dios bendice a las personas, Dios bendice a su pueblo cuando hay un corazón con deseo de glorificar su nombre. Es menester, es necesario que el marido pueda sostener a su familia, buscar su trabajo y prosperar en todo lo que usted pueda, buscar una mejor posición. Cuando yo hablo con mis hijos y les digo, vayan a la escuela, hombre, estudien. Gracias a Dios que no les puedo decir, mire, yo lastimosamente no tuve la oportunidad, y nunca la tuve, pero la aproveché, la agarré de donde quiera que apareció. El hombre tiene que ser un proveedor. Y hay personas, y digo esto, se lo repito con cariño, que han pasado una vida viviendo de la asistencia social, y en casa nunca hay dinero para nada, nunca. Papi, mira, no tengo. Papi, mira, no tengo. Mamá, mira, no tengo. Mamá, dígale a su papá si él es el que trabaja. Bueno, el que a veces trabaja. No tengo. Esos hombres también pueden destruir familias. Y quiero decirte, hermano, cualquiera, el hombre dominante, Dios puede transformar tu corazón. Dios puede transformar tu temperamento. Dios puede cambiar tu vida. Usted es pasivo, el Espíritu de Dios le va a poner a usted en su corazón ese poder de Dios para alcanzar lo que sea necesario en esta vida. Dicen las estadísticas que personas pasivas son bien inteligentes. Son bien inteligentes. Necesitan la chispa nada más, ¿verdad? De ponerse las pilas para hacer las cosas. Pero tenemos a Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo, iglesia. El que tiene a Dios lo tiene todo. Es el creador y sustentador del universo. ¿Cómo es posible que no lo va a sacar adelante a usted? No podemos negar la fe, de ninguna manera. Si usted tiene problemas también, como ese esposo lujurioso, que le gusta, siempre anda viendo mujeres, siempre anda viendo el trasero de otra persona, Dios puede cambiar su vida, por supuesto que sí. Pídaselo a Dios, clámele, arrepiéntase de sus pecados, póngase a cuentas con el Señor, comience una vida nueva. Dios puede transformar su mentalidad. Claro, ahí está todo, aquí en la mente. Y la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y si tiene problemas, usted, pues es que yo nunca estudié, es que yo conozco personas que nunca estudiaron y están muy bien. Se pusieron a cuentas con el Señor, comenzaron a hacer las cosas bien. Pero comiencen. Recuerde una cosa, iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Vamos a continuar esta tarde con el resto del mensaje. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, para recibir de tu poder, para recibir de tu fuerza, para decir amén. Sí podemos, porque tu palabra dice que tú nos llevas siempre de victoria en victoria, y nosotros lo creemos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Permite, Padre, que podamos ser el hombre que tú quieres que nosotros seamos en nuestra casa. Que podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos llegar a la medida del varón perfecto de Dios. Porque en Cristo todo lo podemos, mi Jesús. Todo lo podemos. Bendice a tu pueblo. Bendice los matrimonios. Padre, estamos aquí para decir que sí hay esperanza para la vida matrimonial. Que si invitamos a Cristo al hogar, si invitamos a Cristo a la pareja, si invitamos a Cristo a la familia, sí podemos seguir adelante, Señor. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quisiera hacerlo en esta tarde, usted dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Jesús, de comenzar una vida nueva. Ábrele el corazón a Cristo. Invítelo a venir a su corazón y dile, Señor, ven a mi vida. Necesito de ti. Cristo no es un lujo, es una necesidad en los corazones de la humanidad. Venga Jesús, mientras la iglesia ora, esta invitación es para usted. Si usted quiere recibir a Cristo, yo le invito, ahí donde está, levante su mano. Habrá un consejero que se va a acercar a usted para explicarle cómo usted puede recibir a Cristo en su corazón. Mientras todos estamos en oración, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano y déjenos orar por usted. Levante su mano. Dios va a hacer cambios maravillosos en su vida. Dios va a transformar su existencia. Gracias a Dios por estas personas que están tomando decisiones. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Reconozco, Señor, que tú eres Dios. Y te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir en el Calvario. En este día, Señor, te invito a venir a mi corazón. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición. Permite que podamos reflexionar acerca de las verdades que hemos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. Que Dios me los bendiga. Las hojas que les entregaron, por favor, hay una mesa donde usted las puede pasar dejando inmediatamente después del servicio. Hay una mesa por allá atrás. Deje su hojita. Necesitamos la información para orar por usted y ayudarle con muchas cosas. Que Dios me los bendiga, mis amados.